Sí, buenos días. Sí, bueno, nosotros hoy iniciamos las inscripciones a partir de 9:30 a 12 horas todos los días hasta el 14 de abril. Vamos a hacer las inscripciones y, bueno, como se ve cuando uno ingresa a la secretaría, hay una gran cantidad de vecinos y vecinas que se movilizan y se inscriben en los talleres. Siempre tenemos una muy buena convocatoria. Bueno, son talleres que se dictan en la sede de las juntas vecinales. Tenemos 22 propuestas este año, que en general lo que tratamos de hacer es ir mejorando la propuesta, pero también rotándola en los diferentes barrios de la ciudad. Así, bueno, no siempre están los mismos en los mismos lugares, y además eso le permite a que muchas personas que de hacerlo dentro de un espacio de cercanía, ¿no? Para nosotros, bueno, es un programa muy importante, es el programa Manos que Trabajan, es un programa que capacita en oficios. También tenemos el de Punto Digital, que son las nuevas tecnologías. Ahí tenemos otras 12 propuestas más. Lo que tienen en común los dos programas es que son totalmente gratuitos, no solo en lo que hace al capacitador, sino también, en definitiva, también por los insumos, digamos, que el municipio adquiere para ponerlos a disposición de las capacitaciones. En muchos casos son una cantidad importante de insumos, como en el caso de construcción en seco, repostería, digamos, todos los que tienen que ver con gastronomía. Así que, bueno, para nosotros siempre es una satisfacción muy grande el lanzamiento de estos programas, porque, bueno, es la parte donde trabajamos más en la promoción social. En general, los vecinos que se acercan vienen con la idea de mejorar sus posibilidades de empleo o de, en todo caso, iniciar algún emprendimiento a nivel local, o en algunos casos también vienen y adquieren conocimientos que les sirven para hacer tareas en su propio hogar y demás, como es el caso de electricidad domiciliaria, construcción y metalúrgica. Así que, bueno, el año pasado pudimos y presentamos todos nuestros procesos de capacitación a la Secretaría de Trabajo de Provincia, y también nos está acompañando con los certificados. Así que, bueno, vamos mejorando la calidad de los talleres, pero también la certificación de los conocimientos adquiridos. Es importante que la Secretaría de Trabajo de Provincia también nos acompañe y acredite, digamos, el trayecto de formación. Así que, bueno, repito, Álvaro Barros 1508, horario de 9:30 a 12, desde hoy hasta el 14 de abril está abierta la inscripción. Bien, requisitos básicos que tienen que traer la documentación, imagino. Sí, nada más, el DNI y tener más de 18 años de edad. Bien, ¿cuándo van a estar comenzando los distintos talleres? Bueno, empiezan ya donde termina el periodo de inscripción, ahí en 2 o 3 días estaríamos comenzando en las distintas sedes de las juntas vecinales, ¿no? Buenísimo. Hay algún, imagino que cada uno tiene cupos, recién hablábamos de la cantidad de personas, vecinos, vecinas que han pasado ya por los distintos talleres, me hablabas de 22 propuestas, imagino que cada una tiene su cupo diferente o todas tienen la misma cantidad de cupos. No, cada propuesta, de acuerdo al tallerista, digamos, las cosas tienen cupos. En general, hay un proceso donde se inscriben entre 600 y 700 personas. Bueno, después terminan unas 500 más o menos. Todos los años pasa lo mismo. Nosotros hacemos dos tandas al año de talleres. Y en general pasa eso. Pero, bueno, hoy recibimos las inscripciones hasta el 14 o hasta agotar el cupo que tiene cada una de las propuestas de los diferentes talleres, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No, por nada, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, porque siempre es importante que los vecinos y las vecinas se puedan enterar, digamos, de esta propuesta de parte del municipio y puedan acceder a la misma, y para eso, como digo, tienen que saber que existe. Así que a nosotros nos ayuda muchísimo la tarea que hacen los distintos medios de comunicación, ¿no?